¿Hoy tocó auto? ¿O esperás el colectivo? A lo mejor te la jugaste con la bici. Para cada momento existe un tic-tac. Menta, naranja, mix de frutas, menta fresca, frutilla y el nuevo Citrus Mix. Hay un tic-tac para todos. Probalos y descubrí tu sabor. Tic-tac. Pastillas seguramente de frutas varias, artificialmente aromatizadas, exceso de azúcares, exceso de calorías. Luciano Pereyra presenta su nuevo tour Te Sigo Amando. Y ahora resulta que ya no me quieres. 3, 4 y 5 de octubre, 22 y 23 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. La nueva serie de Marvel Television ya está disponible en Disney Plus. En una ciudad dividida por el caos, a veces la paz debe quebrantarse. Daredevil es su única esperanza. Me educaron creyendo en el castigo. El trabajo del diablo nunca termina. Daredevil, Born Again, nueva serie, ya está disponible solo en Disney Plus. Pica, pica, pica deli. Puedes retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños o en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. ¡Atención! Solo hasta el 19 de marzo, en Django Más y Más Online, aprovechá las ofertas Flash. Yerba Manda por 500 gramos a 1.449 pesos. Atún desmenuzado Ariada por 170 gramos a 899 pesos. Jabón diluible Ariel por 500 mililitros a 4.979 pesos. Y no te pierdas, aceite de girasol Lira por 1,5 litros a 2.999 pesos. Django Más. Sabemos de ofertas. Promoción válida en todos los Django Más y Más Online hasta el 19 de marzo de 2025. Para más condiciones o restricciones, visita másonline.com.ar/legales. Dorin Casarrele. ¿Te toca un día largo de laburo? Tranqui, ahora tenés toda la energía de un rockstar por un precio que te sirve y encima congelado hasta julio. La de 500 a solo 1.200 pesos y la nueva litro y medio a 1.800 pesos. Ponele rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con guaraná y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína, vital en niños y niñas. Precio sugerido del 1 de febrero del 2025 al 30 de junio del 2025. Válido en todos los comercios de la República Argentina. Yo tomo Centrum. Por eso puedo ser entrenador, asador y también médico. Porque Centrum está científicamente formulado para ayudarme a mantener mi energía y reforzar mis defensas. Centrum, fórmula completa de la A al Zinc. Suplemento dietario a base de vitaminas y minerales en comprimidos recubiertos. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto. Siempre junto a las familias argentinas. Siempre yo te llevo a toda parte, no central de pasajes en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Este año, como siempre, Budweiser es la birra de Lollapalooza Argentina. Desde que Alanis Morissette lanzó Ironic en 1995 y Justin Timberlake nos movió con Sexy Back. Tómate una Bud helada, escanea el QR de la lata y participa por tu entrada. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina 2025. Hipódromo de San Isidro, 21, 22 y 23 de marzo. Produce C3 y DF Entertainment. Promoción y obligación de compra organizada. Más información consulta www.budweiser.com.ar. Además, la música tomará de la verdad. Moderación por 10 menores de 18 años. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra el tojo en cualquier momento. Nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Tamboritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Los 40, 40. 105.5. Muchas más canciones por hora. Ahora es un clásico. Clásico. Clásico 40. I saw her face, and I'm saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Terminó. Llegó el séptimo álbum de Lady Gaga. Mayhem. Ya disponible en todas las plataformas digitales. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Llegó ofertazos a todos los changomás del país y más online. Hasta el 19 de marzo, aprovechá. Pastas secas Matarazzo por 500 gramos a 999 pesos. Traviata Crackers Pentapack por 540 gramos a 1.699 pesos. Ala diluible por 500 mililitros a 4.439 pesos. Y no te podés perder. 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, freezers, cocinas y termotanques seleccionados. Changomás. Sabemos de ofertas. Promoción válida del 13 al 19 de marzo de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten masonline.com.ar/legales. Dorin Casarrel. Blancanieves. De Disney, este 20 de marzo, la clásica historia cobra vida. Sabio espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? Tu belleza no tiene comparación, pero hay una cuya belleza crece desde el interior. Blancanieves, de Disney, 20 de marzo, solo en cines. Tickets ya disponibles. En los 40. Ayudamos a Bahía Blanca. Puedes acercar ropa, frazadas, agua y alimentos no perecederos a la radio. Vení a Rabiniani 1732. Vamos a ayudar juntos. Grupo Octubre, los 40 y vos. Chicos y chicas quieren rock. Destapa tus Quilmes de litro. Juntá las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de Quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. Luciano Pereyra presenta su nuevo tour Te Sigo Amando. Y ahora resulta que ya no me quieres. 3, 4 y 5 de octubre, 22 y 23 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Ahorra en Maxi Consumo. Durazno Santa Isabel por 820 gramos, 1.139 pesos con 90. Cerveza Zeus por 473 centímetros cúbicos, 899 pesos con 90. Jabón líquido Ariel por 3 litros, 5.399 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.

para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo de galletitas cookies. De la suavidad de una Imperial Golden a la intensidad de una Imperial IPA, todos los sabores que te gustan, para que vos elijas con cuál darte una buena recompensa. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Blancanieves, de Disney. Este 20 de marzo, la clásica historia cobra vida. Posibilidad, llegará el momento, de algún modo a tiempo. Este es nuestro reino y hemos venido a recuperarlo. Blancanieves, de Disney, 20 de marzo, solo en cines. Tickets ya disponibles. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto... Molto, siempre junto a las familias argentinas. Noticia de último momento. El yogur La Serenísima incorporó una nueva figura. El Paca Ahorro, un jugador que sale menos y rinde por cuatro. Ya está aportando nutrientes en las mesas argentinas. Juegue, yogur, juegue. Conseguí el pack de cuatro yogures cremosos a un precio conveniente. Yogur La Serenísima, un golazo para la nutrición y tu bolsillo. Yogur con probióticos en uso parcialmente descremado, fortificado, sabor frutilla, vainilla, libre de gluten, exceso en azúcares. Todos necesitamos en algún momento perder el control. Santander American Express presenta a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi en Druk. Cuatro amigos, la crisis de los 50 y una experiencia que los transformará para siempre. Druk, basada en la película ganadora del Oscar de Thomas Vinterberg. Druk, dirigida por Javier Dolte. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan. Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 30 del 12 de 2025. Más información en santander.com.ar. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Este año, como siempre, Budweiser es la birra de Lollapalooza Argentina. Desde que Alanis Morissette lanzó Ironic en 1995 y Justin Timberlake nos movió con Sexy Back. Tómate una Bud helada, escanea el QR de la lata y participa por tu entrada. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina 2025. Hipódromo de San Isidro, 21, 22 y 23 de marzo. Produce C3 y DF Entertainment. Promoción y obligación compromisada. Más información consulta www.budweiser.com.ar. La música para celular. La verdad, modificación por 18 años. Si te rompieron el corazón, este mensaje es para vos. Damiano David presenta Next Summer, su nueva canción. Damiano David es Sony Music. Next Summer. ¡Atención! Solo hasta el 19 de marzo, en Chango Más y Más Online, aprovechá las ofertas Flash. Yerba manda por 500 gramos a 1.449 pesos. Atún desmenuzado Ariada por 170 gramos a 899 pesos. Jabón diluible Ariel por 500 mililitros a 4.979 pesos. Y no te pierdas, aceite de girasol Lira por 1,5 litros a 2.999 pesos. Chango Más, sabemos de ofertas. Promoción válida en todos los Chango Más y Más Online hasta el 19 de marzo de 2025. Para más condiciones o restricciones, visita másonline.com.ar/legales. Dorin Casarrele. Lista de éxitos. Todo pasa en los 40. Muchísimas gracias. Este 16 de mayo, en el Movistar Arena vas a ver a Rake en vivo. Vivo en peligro. La banda de pop latino vuelve a la Argentina con su Panorama Tour. Y vos, entrás con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Julio. Hola a todos, yo soy Vivi. Hola, hola, yo soy Jesús. Nosotros somos Rake y estás en los 40. Rake en vivo. Quédate en el 105.5 y gana tus accesos. Nos vemos muy pronto con más cosas lindas que compartir. ¿Sabías que el ser humano gasta 132 horas al año decidiendo qué comer? Loco, ¿no?

un embarazo entre las semanas 32 y 36, podés vacunarte contra el virus sincicial respiratorio y proteger a tu bebé de la bronquiolitis desde el nacimiento. La vacuna está incluida en el calendario nacional de vacunación y disponible en forma gratuita en todo el país junto a otras vacunas para esta etapa. Acudí a tu centro de salud más cercano. Aviso auspiciado por Pfizer con el aval científico de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Este mensaje es de carácter informativo y no reemplaza la consulta médica. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia. El de una escapada para andar en jet ski. El de un fin de meditación con las chicas. El de las ovaciones de un show. Y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Y ahora que no busco más nada. Olivia Wilde junto a Qué Locura presentan En la Cara, versión cuarteto. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Ay, amiga, necesito ya unos Auris nuevos. Urgente, tíralos. Si buscas auriculares, los encontrás en tienda personal. ¿Qué te pasó en la voz? ¿Qué? Yo no dije nada. No, fui yo, soy el locutor. Están en una propaganda, chicas. ¿Qué? Les sigo contando. ¿Qué? Tienda personal tiene los mejores accesorios. Oh, y si pagan con Personal Pay, tienen hasta 20% de reintegro. Mira. Listo, compro. Excelente. Más información en tienda.personal.com.ar. Shiny, shiny, shiny. Brillo y limpieza. Shiny, shiny, shiny. No hay otro igual. Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafirus. Brillo y limpieza con Shiny. Se viene Lía. Ahí cuando me agarro antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! ¿Me llevas con vos? Solo vos y yo. Nuevo Las Tres Niñas y Yo, el único a base de yogur que no necesita refrigeración. Las Tres Niñas, vos y yo, donde quieras. Producto lácteo sin flora láctica activa, endulzado, fructificado con vitaminas A y de sabor vainilla y frutilla, a base de yogur, libre de gluten. Producto con exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Super Mayorista Vital. Aprovecha las ofertas de marzo en Vital. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 37.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo Electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, matambre por kilogramo, 8.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 23 de marzo o hasta agotar stock. Moana 2 ya llegó a Disney Plus. El océano entero cuenta con nosotros. Enfrentaremos a monstruos extraños, dioses furiosos. Prepárate para una nueva aventura. Moana 2 ya disponible en Disney Plus. ¡Maui y Moana! ¡Otra vez juntos! Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Este año, como siempre, Budweiser es la birra de Lollapalooza Argentina. Desde que Alanis Morissette lanzó Ironic en 1995 y Justin Timberlake nos movió con Sexy Back. Tómate una Bud helada, escanea el QR de la lata y participa por tu entrada. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina 2025. Hipódromo de San Isidro, 21, 22 y 23 de marzo. Produce C3 y DF Entertainment. Promoción y obligación de compra organizada. Para más información, consulta www.budweiser.com.ar. La música no para de Lollapalooza. Promoción y obligación de compra de 18 años. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Los 40, lista de éxitos. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Oh.